Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Vamos a seguir conversando en este día viernes para acercarnos un poquito más a esto que es la salud y la sanidad, especialmente en lo que es la alabanza a Dios. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez para... Un cariñoso saludo para ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones. Bueno, ayer estábamos hablando acerca del culto racional. Me quedó dando vuelta la idea de que ese culto racional, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, bueno, yo creo que eso nos hace pensar en que yo debo estar dispuesto a sacrificar mi cuerpo, porque debido a al pecado que hay en mí, mis gustos han sido influenciados también por el pecado. No debo olvidar eso. Claro. Entonces, cuando encuentro lo que Dios me dice, cómo debe ser mi vida, cómo debe ser mis hábitos de vida, mis hábitos de alimentación, veo que no siempre coinciden con lo que a mí me gusta. Y tú ves, el niño desde pequeño quiere, cuando le sirven el plato de comida, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquí. Él quisiera comer solamente pasteles, helados y dulces. Y sabes, perdón, Horacio, ¿sí? Muchas de esas cositas que aparecen en los niños no son que fueron creadas por él, sino que vio a lo mejor sí, a sus padres, medio ambiente, a su hermano, que también decían, ¿sabes? No me gusta. Y él aprendió, claro, incluso sin saber que efectivamente no le gustaba, dijo, no me gusta esto. Entonces hay que darle una educación para que él aprenda a gustar las comidas saludables, las comidas buenas. El gusto también se educa. Y tenemos que hacerlo con especialmente con los niños, porque hay mamás que le dan solamente lo que el niño quiere comer. Y bueno, y después vienen las consecuencias. Claro. Por eso cuando habla de un culto racional, cuando yo tengo que estar dispuesto a mirar así, estoy dispuesto a presentarme yo ante el altar, sacrificar mis gustos pecaminosos, podríamos decir así. Sacrificar aquello que a mí me agrada en pos de lo que a Dios le agrada. Bueno, y Dios le va a agradar lo que haga que yo sea mejor, aquello que me dé salud, aquello que me haga disfrutar de la vida. Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, si yo pienso en esto, bueno, me voy a dar cuenta que es mejor el camino que Él me muestra que el que yo estoy tomando. Lo que hemos conversado nosotros durante la semana y lo que vamos a hacer también en el resumen, de alguna manera está determinando lo que va a ser todo el trimestre en relación a la salud. Fíjate que tú lo dijiste en algún momento durante la semana, algunos usan la salud para apaciguar a Dios y creen que, bueno, yo me voy a privar de esto, no voy a hacer esto, no voy a comer esto. Los sacrificios, presentar sacrificios. Para que Dios, para ser agradado ante Dios. La verdad es que no necesitamos nada. Dios ya se agradó aún así como somos. Tú recuerdas que el padre al hijo pródigo lo amó aún estando en la miseria. Y cuando volvió, siguió siendo para él su hijo y le dio el primer lugar que no se merecía. Le dio el traje que no se merecía. Le dio el anillo como prueba de hacer lo propio que no se merecía. ¿Y qué pasa después? Yo me imagino que nunca más pensó el hijo pródigo salir de esa casa, porque ahora gozaba la bendición y la relación con su padre amoroso sin que lo mereciera. Entonces él entendió, incluso yo creo que cuando estaba en la condición más paupérrima, él allí entendió y comprendió a su padre, a un padre de amor, de misericordia. Por eso que dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? Muchos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Claro, yo tenía un nivel de hijo, y allí los jornaleros están mejor que yo. Entonces entiende lo que es su padre, lo entiende con amor y prepara un discurso que al final no lo logra completar. No lo alcanza ni a decir. Porque el padre enseguida lo esperaba y lo esperó siempre y lo atendió. Entonces no podemos hacer nada nosotros con cuidarnos de ciertos alimentos para apaciguar a Dios o buscar su agrado. No, no, son otras las respuestas. Pero, lo que pasa, perdón, ¿sí?, esta idea, lo que pasa es que si tú conservas una alimentación saludable, vas a tener una relación saludable con Dios, no porque él te, no porque estás buscando un mérito, sino porque tu mente va a estar más clara. Tú no has cargado con alimentos impropios, por lo tanto vas a poder racionalizar, vas a poder conversar con Dios con más tranquilidad. Bueno, hay muchos detalles que vamos a ir conversando durante el trimestre, pero esto es por lo menos la base como para empezar a pensar cómo tengo que hacer yo para relacionarme con Dios. Puntualmente, nuestra lección dice, vas a tener que hacer un cambio de estilo de vida, de fíjate alimentación. Que no, cuesta aceptar lo que Dios nos enseña, y eso que Dios siempre nos ha tratado bien, siempre nos ha dado lo mejor, y cuesta entender eso. Y sin embargo, no cuesta entender o aceptar lo que el enemigo propone. Hay cuántas cosas que se ofrecen a Dios sin pensar si Dios realmente se agrada a eso. Por ejemplo, cuando uno pide un favor a Dios y le ofrece una cantidad de velas, encenderle velas, ¿qué será eso de, será que Dios dice qué agradable es el olor a velas quemadas o no sé? Y no nos detenemos a pensar si realmente eso tiene sentido o no. Dios hizo un sacrificio, Dios sacrificó a su Hijo porque nos amaba y Él ocupó nuestro lugar. Ahora, eso compararlo con el sacrificio que yo puedo hacer, o caminar, o andar de rodillas, haciendo que mis rodillas sangren, ¿será que Dios finalmente con la sangre se conmueve y acepta o me hace lo que yo pido, o se siente, o siente que yo estoy pagando algo que Él hizo para que un padre a un hijo? Yo nunca he visto que un padre le pida a un hijo que haga sacrificio para comprarle un par de zapatos, que camine a cierta cantidad de kilómetros, que sangre o que haga algo así. Y eso hace que pongamos a Dios en un nivel bastante bajo. Sí, estaba pensando justamente en eso, porque cuando queremos nosotros ganarnos la amistad con Dios, si Dios ya la tiene puesta en primer somos plano. Hijos, somos hijos y nos ama. Nunca nos ha dejado separados. Fíjate, por eso que hay algunas aberraciones en ese sentido. Eso lo pone más o menos en el nivel de ciertos dioses de la antigüedad. Recuerda a Moloch. Moloch era un dios que hicieron una figura del dios Moloch, estaba hecho en fierro, tenía sus manos hacia adelante y ellos ponían, era hueco, entonces ponían leña adentro y lo calentaban, lo calentaban al rojo vivo prácticamente. Y luego ponían un niño, un bebé en sus manos para ofrecerlo, y ese bebé se quemaba en las manos de ese dios. Eso era para apaciguar la ira. Y hay muchos que piensan en apaciguar la ira de Dios. No, si la ira de Dios es contra el pecado. Nosotros tenemos que ver eso. Dios se aira contra el pecado, pero Él trata de salvar al pecador. Entonces, no tenemos que ver a un Dios que tiene que ser apaciguado. No, Dios está, lo que Él está tratando es salvarnos a pesar de nosotros mismos. Si uno relaciona a estos dioses que están en la mitología, especialmente griega, tienen todas características humanas. Claro que sí. No logran más allá que eso. El dios de la lluvia, el dios de esto. Característica humana y defectos humanos también. Defectos humanos. En cambio, el dios que nosotros tenemos es un dios maravilloso. Por eso que, pensando en este concepto del estudio de esta semana y del estudio de todo el trimestre, en realidad, va a estar basada en una respuesta de gratitud a Dios. O sea, esta salud que yo tengo va a ser una respuesta. Este cuidado que yo voy a tener de mi salud, de mi alimentación, es una respuesta de gratitud a Dios en amor, equidad y gracia. Porque eso es lo maravilloso realmente. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a eso? Fíjate, nuestros padres lo hicieron con nosotros y nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Siempre estaban tratando de cuidarnos, siempre querían lo mejor para nosotros, siempre nos cuidaban que no nos resfriáramos en invierno, que anduviéramos bien abrigados, anda a ponerte algo, no te enfríes, no te mojes, en fin, eso te puede resfriar, te puedes enfermar. Y siempre estaban tratando de que no nos enfermáramos, de cuidarnos en todo sentido. Cómete la comida, esto te hace bien, esto es bueno para la salud. Mira, esto tiene, tiene calcio para tus huesos, y trataban de enseñarnos, y ellos luchaban contra nosotros, porque nosotros no queríamos muchas veces comer o tomar algunas cosas que eran beneficiosas, y nosotros después nos corresponde hacer lo mismo con nuestros hijos. Bueno, Dios está haciéndolo con nosotros todavía. Los invitamos para que esta noche esté con nosotros en el resumen, a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y a las 7:30 el sábado en la mañana. Que el Señor los bendiga este fin de semana. Será hasta el resumen, y que Dios le bendiga.